vamos de fiesta. ¿Te subes? ¡Nos vamos a las nubes! Genial, ya podemos desfasar. Son las 12 de la noche y comenzó la cuenta atrás. Son 3 días, ya verás cómo los vas a pasar. Subiremos a las nubes en un vuelo singular. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. En busca de la fiesta, ¿quieres fiesta? Nada más. Paranoias industriales, carreteras comarcales te desplazan al lugar donde nos encontrarás. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No te vas a arrepentir, la fiesta no ha comenzado, te esperábamos a ti. Hay una bifurcación en tu imaginación, sin duda un punto de encuentro entre la gran confusión. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos que nos vamos! Llega el viernes, es genial. Son 3 días, ya verás. Harto ya de trabajar. Te desplazas al lugar donde nos encontrarás. Vamos, vamos, vamos.